Otro día llegando a casa del trabajo con hambre y con ganas de estar en la cama con mi amorcito jugando a que hacemos películas cochinas. Me pongo sexy y entro a la pieza y veo odio, rabia en sus venas. Me reta, me pega y me reta. Me dice que le duele mucho la cabeza. Titas y drogas, titas y drogas, titas y drogas. Yo quiero esta noche porque mi esposa me regañaba y no quería prestarme su chocha. Right on. Salgo en busca de alguna fantasía. Llego a un bar con estilo estrafalario y chicas hermosas bailan y bailan al ritmo de un mambo quitándose la ropa. Me tomo un trago y miro a una chica. Ella se acerca, me besa en la mejilla. La miro, se ríe, me río, me besa. Y llega mi esposa y rompe mi cabeza. Titas y drogas, titas y drogas, titas y drogas. Yo quiero esta noche.